cuánto vale una vida. Si la vida no es mía, la puedo regalar. Vendí todo lo que tenía, creyendo mis mentiras, me dejé engañar. Desperté en las cenizas, mi castillo se caía, la fiesta se acabó. Vagando por el mundo, sin sentido, sin rumbo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy tan lejos? Si aquí no pertenezco, quiero volver a caminar en la luz, escondiéndome en las sombras, perdiéndome en la soledad. Abre mis ojos, solo tú verás. Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy, por favor. Mi salvación, quiero valer la pena de tu sacrificio. Arde en mi corazón. Con fuego jugué, hasta el fondo toqué, olvidé mi identidad. Una guerra en mi alma, he perdido mil batallas, mas me restaurarás. Paz en la tempestad, eres luz en la oscuridad, sé que me cuando la dádiva de vida me bastaba, cuando lloraba, pero de felicidad, pues tu presencia era mi única necesidad. Anhelo ser ese niño que año tras año caminó bajo tus alas y nada le hacía daño. Vuelvo a ti, arde en mí, con tu amor restáurame, sálvame de mí, por favor rescátame. ¿Cómo se vuelve a nacer? Aprenderé a creer, a caminar.